Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock y despegamos desde Bogotá generando esta transmisión para todos ustedes, llegando a los diferentes confines del universo. Hoy les prometo mucho rock and roll en vivo. Como les comenté ayer y como está en nuestras redes sociales, todas las canciones que van a sonar a partir de este momento hasta las 12 del mediodía van a estar en versión en vivo. Así que aproveche, recuerde esos conciertos en los que estuvo. Ayer justamente estábamos hablando de algunos conciertos, de algunos datos y hechos que pasaron cuando usted estaba en los conciertos y que hace rato no tenemos. Y por ese motivo estamos trayendo estas versiones de esas canciones que siempre hemos escuchado, pero que ahora las vamos a tener en vivo y en directo. Yo soy su capitán, Pablo Rox, y para mí, como siempre, es un placer gigantesco y enorme reunirme aquí con usted a esta hora y hablar un poco de música, traer esos recuerdos, sobre todo de los conciertos, porque sin duda alguna es una de las actividades que más nos encanta hacer: asistir a los conciertos, juntarnos con amigos, tomar de alguna bebida ligeramente alicorada que venden en los festivales y en los conciertos, que a veces de pronto no es, por ahí viendo un meme extraño, esa cerveza caliente que sirven en los conciertos. Aunque eso ha mejorado últimamente, ¿no? En los festivales y esas cosas ya uno encuentra productos de calidad, sobre todo en los festivales, ¿eh? Y uno se toma uno que otra cervecita con los amigos, y cómo hace falta eso, ¿eh? Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas que en este justo instante están conectadas: improvisandoradio.co, también Cultura Rock en las noches en Puerto Rico. Estamos también generando esta transmisión desde las 10 de la noche en Puerto Rico en www.azrock.com, que está de aniversario. Un gran abrazo a nuestros amigos, al crew de AC Rock y a los oyentes de AC Rock, un gran abrazo también. Esta señal también se expande en Bolivia con César Radio Rock. También The Classic se une a esta señal. Y también Estrella 93.1, la radio que nunca duerme en Cochabamba, Bolivia, FM. Desde Bogotá, Colombia, en www.eltunnel.co generamos esta señal. Y bueno, ya todo está listo para que usted y yo rock and rollemos en forma. ¿Les parece? Esa es la aceptación que necesito. Ese es el sí que necesito por parte de ustedes. Bienvenidos a bordo, yo soy su capitán Pablo Rox. Gracias por estar ahí. I can't get broken hearts lie all around me. See an easy way to get out of this.

¿Cómo extrañamos los conciertos, carajo? Empezamos algo suave con los Cutting Crew. Este es I Just. Esta es la nave del rock y como les contaba al inicio, tenemos solo canciones en vivo. Ahora viene una de las bandas que más me encanta. Vamos navegando suave, vamos subiendo las intensidades, las revoluciones aquí a bordo de la nave. Si quiere pedir música, lo puede hacer a través de nuestro chat o de nuestro WhatsApp más 57-301-770-3920. Take a little time to think things over. Better read between the lines in case I need it when I'm older. that's a fantastic start. I now want you to show me. Yeah, keep it up. I want to feel. I like it, I like it. I know you can show me. Come on. Now take a deep breath and sing it loud. Escuchamos a Kelly Hansen, vocalista de Foreigner. Esta canción originalmente la conocimos con Lou Graham, el vocalista original de la banda, pero Kelly Hansen, hombre, no lo hace nada mal, lo hace muy, pero muy bien. Estamos recordando estos conciertos que, hombre, nos hacen muchísima falta. Ahora a bordo Bon Jovi, en esta super versión que le encanta a Marta. Esto es Always desde el estadio de Wembley en 1995. Been raining since you left me. Well, I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be, and I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Different lives, so they made us laugh, some made us cry, and they made you have to say goodbye. But what I put my fingers through your hand, touching lips, woke me up. When you say your prayer, try to understand. I make mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words he would mean to hear, I wish. Always, and I'll be there. Espero que usted se esté transportando telepáticamente a esos momentos, a esos lugares, como lo hacemos nosotros aquí, por supuesto, a bordo en la nave del rock. Ahora viene una super versión que me solicitan desde Argentina. Un gran abrazo a nuestro colega Hugo Marcelo, desde Argentina, que él tiene una emisora que se llama 100% Rock y llega por aquí a escuchar algo también de música y solicitó algo de Joe Cocker. Y tengo esta versión de Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well, please set me free. Unchain my heart. I'm ¿Qué tal esta versión de Joe Cocker, Oh Change My Heart 2002? Una versión en vivo de este virtuoso señor que tiene demasiada música. Y aquí en el Túnel Rock, por supuesto, le estamos dando play a esas canciones que nos llevan, nos transportan, porque posiblemente hayamos estado en esos conciertos. Y en esta canción que viene a continuación, muy seguramente alguno de nuestros oyentes la van a recordar porque los llevamos hasta allá. El Túnel Rock llevó a alguno de los oyentes que pronto están conectados en este momento. Los llevamos a ese momento, a ese día, y le vamos a dar play para revivir ese momento. Es que me emociona porque estuvimos ahí con los oyentes, moviendo peluca y pasándola sabroso. ¿Cuándo fue esto? Ya va a ser para un año. Estamos hablando que esto, el próximo lunes estaremos cumpliendo un año de este concierto que se hizo acá en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Eventos Autopista Norte. Y esta es una versión que tenemos nosotros de Kraken. Sí, señor, esto es Frágil al Viento. Un año se grabó esta canción. ¡Guerrero! ¡Un puño! ¡Arriba! Canta con nosotros, Frágil al Viento. You say Espero que usted esté como yo, queriendo, atesorando, añorando que vuelvan los conciertos. Es que es la petición que estamos haciendo para que, obviamente, desde el propio cuidado, hacemos que los índices del mortandad y de transmisión del coronavirus, pues hombre, bajen, disminuyan, cosa que se habiliten también los conciertos y podamos vivir lo que estamos viviendo en este momento, pero en carne propia, ahí al frente, o donde sea, en el gallinero, donde nos toque, pero lo importante es vivirlo. Les tengo dos noticias. Si le encanta este programa está siendo grabado y siempre lo subo y les comparto el link para que lo escuchen mil veces, si así lo quieren. Pero para más placer, así como el meme de Homero, para más placer, también les estoy creando una playlist con todas estas canciones en una playlist en Spotify que al final del programa se las voy a compartir para que ustedes lo tengan y lo revivan cuantas veces quieran. Ese es mi pacto. Al final del programa les comparto esta playlist para que usted goce, así como lo estoy haciendo yo al hacer este programa, porque me encanta compartir con ustedes estas versiones. Por ejemplo, la playlist que les voy a pasar empieza con esta canción. A ver cómo suena. Strong Diver. But we're here and it fits. Escuchando el Tour del Rock. With his black hat, the man go dancing. And oh, she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. So come down. Show me some of them Spanish dancers and pass me a bottle, Mr. Jones. Believe in me, come on, help me believe in anything, 'cause I wanna be someone who believes. Yeah, Mr. Jones and me tell each other. No. She's looking at me standing in this bright light, coming through a stereo when everybody loves you. Hey, you should never be lonely. I wanna paint myself a picture. I can paint myself in blue and red and black. All the beautiful colors are very, very, very, very meaningful. You know, Gray. That's my favorite color. I get so confused every day, but if I knew Picasso, I'd buy myself a great guitar and play Mr. Jones and me. Look into the future. See all the beautiful women. She's looking at you. I don't think so. A great guitar when everybody loves me. I'll never be lonely. Go on, Eric, kick. Fucked up about that. But believe in me, even though I don't believe in anything, 'cause you know I just might be someone to believe. So come on, children. So when everybody loves you, what you say in the day? Baby, so bad as funky as you can be. Mr. Jones and me, staring at the video. When I look at my television, I wanna see me staring right back at me. We wanna be big stars, we don't know how, we don't know why. I mean, it's about as happy as I can be, Mr. Jones and me. Gonna be big star. En tus oídos, el. Distance in your eyes.

gave up the horn and blown that sound. Blow it. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Yes, and the new guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play that thing. If he doesn't make the scene, he's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up. It ain't what they call rockin'.